Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel, del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema que contribuye a la orientación a los usuarios del registro civil. En muchas ocasiones, cuando nuestros usuarios, la ciudadanía en general, tiene necesidad de hacer ciertos trámites legales, a veces nos encontramos con situaciones donde posiblemente, en el caso de un ejemplo, nuestro pariente, nuestro familiar que ha fallecido, era conocido con un nombre o con un apellido en un orden totalmente diferente al que corresponde a su inscripción de nacimiento. Incluso en muchos casos, la tarjeta de identidad es emitida con los apellidos en otro orden. Hasta la fecha, hay ciertos beneficios que tienen los usuarios del registro civil, como por ejemplo, la autorización de uso de apellidos para fines de identidad, que significa que puedo, dada la circunstancia que tengo un derecho adquirido y que ya me emitieron mi tarjeta de identidad, utilizar los apellidos en un orden que difiere al que corresponde cuando se emite la respectiva certificación de la inscripción de nacimiento. Esto lleva en muchas ocasiones a que, de manera irresponsable, algunos notarios le indican al usuario: no hay ningún problema, esto usted lo resuelve con una información ad perpetuam. Pero le indican de manera incorrecta al usuario que si él hace un trámite de una información ad perpetuam donde se acredita que fulano de tal y sutano de tal es la misma persona, que en el registro civil harán una especie de rectificación dado el hecho de que se ha tramitado lo de la información ad perpetuam por la vía notarial. Incluso recuerdo un antecedente de un notario, el cual remitió la información, la copia del testimonio de escritura pública a una oficina de registro civil, ordenándole al registrador civil que procediera a elaborar la anotación técnica, la anotación legal o la anotación marginal de la información ad perpetuam, en el sentido que fulano de tal era también conocido como sutano de tal. La información ad perpetuam es un medio muy efectivo para acreditar legalmente que una y otra persona es la misma, especialmente en trámites de carácter administrativo, en declaratoria de heredero, etc. Pero la información ad perpetuam no tiene efecto registral. Y cuando hacemos referencia a que no tiene efecto registral, sencillamente es que no se inscribe en el registro civil. No va a afectar la inscripción de nacimiento del titular de la inscripción y que a su vez también corresponde ese trámite de la información ad perpetuam. Es importante aclarar esto porque desafortunadamente, de manera aislada, aclaramos, se han dado este tipo de situaciones que al final le generan un perjuicio al usuario o a la ciudadanía que cree que por este medio puede resolver el problema. En igual circunstancia, creo que ya en emisiones anteriores del programa Acción Registral, hemos dado testimonio, por ejemplo, de un ciudadano extranjero que se casó con una ciudadana hondureña, la cual había procreado 7 hijos con otro señor, con otra persona. Cuando la ciudadana hondureña inscribió en el registro civil a sus 7 hijos, ella únicamente declaró ser la madre. No hubo un reconocimiento por parte del padre. Cuando contrae matrimonio con este ciudadano extranjero, acuden ante un abogado y este le recomienda que por qué no reconoce a los 7 hijos. ¿Era esa la orientación correcta para el ciudadano extranjero? No. Por una razón, no es el padre biológico. Si bien es cierto, solo la madre había inscrito a los niños, el propósito de este señor, el esposo de la señora que es madre de 7 hijos, el propósito era generarles un beneficio de llevárselos a vivir al país donde él tiene fijada su residencia. Cuando acuden a la embajada acreditada aquí en Honduras del país del cual es originario este señor de origen extranjero, él presenta la respectiva acta matrimonial donde acredita que tiene un vínculo matrimonial con la señora. Y acredita y acreditó las certificaciones de nacimiento de cada uno de estos niños que legalmente, al reconocerlos, pasaban a ser sus hijos. En el sentido formal, legal, no había forma que el registrador civil pudiera objetar la acción del reconocimiento mediante notario. Los niños habían sido inscritos originalmente solo por la madre. Y recuerden, amigos oyentes, que cuando un padre va a reconocer a su hijo porque no lo inscribió de manera oportuna, si los hijos son menores de edad, se requiere el consentimiento de la madre y debe expresarlo ante el notario. Todas las formalidades legales se generaron. Nuestro registrador civil no podía objetar aquel reconocimiento como para aplicar lo que denominamos, de acuerdo a nuestro reglamento, una subsanación. Pero ¿dónde surgió el problema? Y aquí más es una situación nuestra de orientación a los usuarios del registro civil. Cuando acudió al consulado del país de origen acreditado aquí en Tegucigalpa, bajo sus propias políticas internas de la delegación diplomática y consular, le pidieron que tenía que acreditar mediante pruebas de ADN que efectivamente era el padre. No estamos hablando de un proceso que es vinculante al registro. Es una verificación por los medios directos y bajo las modalidades que se establece internamente por parte de estas autoridades consulares. ¿Y qué generó el informe de laboratorio? Que este señor, de acuerdo a los factores genéticos, no era el padre de estas criaturas. Él le explicó a las autoridades consulares de que esa fue la orientación que recibió del abogado. El abogado prácticamente hizo una serie de reconocimientos que le generaron honorarios profesionales y él cumplió con la entrega de todos esos documentos a sabiendas que no era el procedimiento correcto. La autoridad consular respectiva, al verificar que él no estaba actuando de mala fe, pero sí lo llevaron en una acción irregular, le indicó que tenía que pedir la nulidad de todos estos reconocimientos y observar el camino que originalmente debió haberse llevado, que era el camino o la opción de adoptar a cada uno de estos muchachos o niños. Y obviamente tenía toda la justificación, ya que él está casado con la madre de estos niños. Después de muchos meses que llevó todo este proceso, este señor logró subsanar todo esto y posiblemente accedió a los beneficios para obtener el visado y los permisos a futuro de residencia para su esposa y para los hijos de ella, y que obviamente al ser adoptados pasaban a él a ser el padre adoptivo. Hago de manera general esta referencia porque en muchos casos a los usuarios del registro civil no se les orienta de manera integral sobre los procesos y el paso a paso a seguir en los mismos. Con el ánimo de contribuir a la orientación de los usuarios del registro civil, hemos presentado la ilustración de carácter general de este caso, que se puede volver a repetir, especialmente cuando no hay la debida responsabilidad de algunos profesionales del derecho y se siguen procedimientos que no corresponden amparados en la ley. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso del registro civil en Honduras.